olor a guiso en el convento. Qué olor a guiso en la patrulla. Qué olor a guiso tu corbata. Qué olor a guiso te delata. Qué olor a guiso tu corbata. Qué olor a guiso te delata. Guiso. Con arveja para que se dejan, guiso con pastilla pa' lo de la villa, guiso completo para los chetos. En el convento, qué olor a guiso en la patrulla, qué olor a guiso tu corbata, qué olor a guiso te delata, qué olor a guiso tu corbata, qué olor a guiso te delata. Guiso surtido en el colectivo. Guiso con arveja para que se deja, guiso con pastilla pa' lo de la villa, guiso completo para los chetos. Guiso surtido en el colectivo, guiso con arveja para que se deja, guiso con pastilla pa' lo de la villa, guiso completo.